Tenemos en línea a Zuly Corsi, presidenta de la CSEC Santa Rosa. Hola Zuly, ¿cómo estás? Bienvenida a Primera Tarde. Buenas tardes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor, gracias a vos por brindarnos esta entrevista. Y bueno, Zuly, hoy es un día súper importante, lo estaba anticipando al comienzo de la nota, de tomar conciencia contra el cáncer de mama. Sí, durante todo el mes nosotros le dedicamos todo el mes, ¿viste?, el mes de concientización, pero esta semana del 18 al 23 es cuando más hacemos hincapié en todas las redes sociales. Habrás visto también en las pantallas aéreas que estamos concientizando. Sí. Y hoy 19, que es el Día Mundial, como vos lo dijiste, estamos todo el día en la ALSEC, mañana y tarde, hasta las 19 vamos a estar. Cerramos un ratito nada más ahora y bueno, estamos entregando ahí los folletos como para concientizar y para hacerte también el autoexamen. Uh-huh. y sobre todo para ofrecerte, conozca las instalaciones y ofrecerte nuestro consultorio ginecológico para que todos aquellos que no cuenten con obras sociales poder ir concurrir ahí al ALSEC y serán atendidas. Zuly, ¿dónde está funcionando la ALSEC? La ALSEC está en Irigoyen 628, aquí en Santa Rosa, entre Urquiza y Oliver, en el centro. Y los turnos los damos por WhatsApp. El WhatsApp es 2954-536783. Perfecto. Pueden pasar todo el día, estamos dando los folletos sobre la concientización, los síntomas que pueden llegar a tener. O las que pueden encontrarte, y bueno, cada síntoma que veas, algo distinto que ocurre en tu cuerpo, porque todos conocemos nuestro cuerpo. Cualquier señal que veamos que está distinta, tenemos que concurrir al médico. Totalmente. Sabemos que el cáncer de mama, tomado a tiempo y detectado a tiempo, es altamente curable. Sí, la importancia. Por lo tanto, como es uno de los cánceres bastante común para las mujeres y tiene probabilidades de cáncer muy, muy altas, por eso decimos que el hacerse el estudio a tiempo es tan importante. Totalmente. Sí, la importancia de realizarse una mamografía a partir de los 40 años, y bueno, todo esto que estás diciendo. Sí, la mamografía testigo a los 40 años, que salvo que tengas antecedentes familiares y que el ginecólogo considere importante algún otro estudio, ¿viste? Sí. Pero sí, hacerse y después la rutina de hacerse anualmente, tanto sea el control de útero como el control de mama. Sí. Mes, por supuesto, el mes pasado hicimos útero nosotros y este mes hacemos mama. Mama está bastante relacionado porque en el medio también hay muchos grupos de apoyo, grupos de autoayuda. Sí. Y que nos ayudan a difundir. Ellas son muy trabajadoras, como las luchadoras de la vida, todas ellas. Las chicas también difunden la prevención. Es importante la concientización y prevenir la enfermedad, porque sabemos que prevenir llegamos siempre a tiempo. Totalmente. Zuly, ¿se pueden asociar las personas al ALSEC? Sí. Acercándose ahí todo el año, porque si bien en octubre es el mes de mama, nosotros todo el año, este año, bueno, el año pasado, viste, por pandemia tuvimos cerrado el consultorio, pero nosotros tenemos consultorio ginecológico, o sea que todo el año hacemos control de útero y control de mama. Qué importante todo ese trabajo que hacen. Bueno, por lo pronto entonces, para recordarle a la gente, hoy a partir de las 17 van a estar también con actividades. Van a estar ahí, están las chicas del Mechón por una Sonrisa. Quien quiere ir a donar un mechoncito de pelo o llevar cabello, estamos juntando cabello también. Algunas se hacen un mechoncito rosa para también ir haciendo la publicidad del del cáncer de mama, de la prevención. Sí. Es decir, todo tipo de trabajo que sea para concientizar, bienvenido sea. Y estamos entregando folletos también, sí, con todas las actividades que llevamos a cabo, porque las que ya están operadas de mama, sí, la ALCE cuenta con un gimnasio que está muy bien equipado y con una profesional que va dos veces por semana para atenderles atender el brazo, sí, de manera tal que puedan tener una vida normal y nunca llegar a que se le hinche, se le inflama edema de brazo. Sí. Sí, sí. Y a su vez también aquellas personas que necesiten apoyo psicológico, cuenta con una psicóloga que tiene el taller de psicopedagogía para familiares y pacientes oncológicos, porque muchas veces los familiares también necesitan, sí, su atención para saber cómo tienen que tratar al familiar en, totalmente, que está transitando la enfermedad. Sí, qué bueno, Zuli, toda la red con la que cuentan ahí, que sí, es cierto, sí, no solamente afecta quizás en lo físico, sino también que repercute, por supuesto, en toda la parte de salud mental, y qué importante es tener también un profesional que te esté acompañando y a la vez que acompañe a la familia para poder entre todos llevar adelante la situación. Sí, sí, sí, terrible, es muy importante, porque a veces uno, por más que ponga buena voluntad, no tiene las herramientas como para poder llegar. Exactamente. Y también para poder transitar todo junto, la enfermedad, apoyar, y por eso es importante contar con el apoyo profesional. Exacto. Pero hoy le recomendamos a todas las mujeres que se acerquen al ALCE, y si no pueden, pero por lo menos recordarle que tienen que hacerse su chequeo anual. Súper importante, súper importante. Zuli, muchísimas gracias por esta comunicación. Sé que estás a mil y agradezco que hagan toda esta labor, toda esta concientización en esta lucha tan importante. Nosotros agradecemos todas las publicidades y desde ya muchísimas gracias a vos por haberte comunicado. Por favor, un placer, gracias. No, al contrario. Buenas tardes. Buenas tardes.